Martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo, durante su viaje, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta, que andaba muy afanada en los múltiples quehaceres del servicio, vino a decirle: Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te afanas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la buena parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Jesús a menudo iba a un pueblito llamado Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, sobre todo cuando se dirigía a Jerusalén, porque ahí en ese pueblito, en esa aldea, había una familia, 3 hermanos, amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Y el Señor se hospedaba en casa de ellos con frecuencia. En una de estas visitas llega Jesús y María se pone a escuchar a los pies, sentada a los pies de Jesús, actitud propia de aquellos discípulos, los cuales se sentaban a los pies del maestro que enseñaba, porque María sabía quién era Cristo y quería escuchar al maestro, quería aprender de él. En cambio, la hermana Marta, muy ocupada con los quehaceres de la casa, intentando disponer todo para servir mejor seguramente a Jesús, que además es probable no se encontraba solo, sino también con los apóstoles. Entonces se puso a trabajar y a ocuparse excesivamente con los quehaceres de la casa. Viene el reproche, el reclamo de Marta hacia su hermana María, a la cual juzga de un poco perezosa porque no la ayuda, no trabaja. Le pide a Jesús que intervenga, que haga algo para que María ayude a Marta. Y Cristo, quizás para sorpresa de la propia Marta, corrige no a María, a la que escucha, sino a Marta, y le dice: Marta, Marta, estás muy agitada, muy inquieta, demasiado ocupada. María optó por lo mejor, eligió la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Con estas palabras, Cristo está diciéndole y diciéndonos a todos que lo más importante en la vida cristiana es la escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe entra por los oídos. Es escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, escuchando las homilías, escuchando a Dios en la oración, escuchando a quienes nos explican la palabra. Es así como vamos creciendo en la fe. La importancia de la escucha. Eso es lo más importante para tener fe. Que es lo propio del discípulo, del alumno. El alumno escucha a su maestro. El alumno, más que enseñar, quiere aprender. Más que hablar, quiere dejarse instruir, escuchar. Esa es la actitud del buen cristiano, similar a la del niño, el cual escucha a su maestro o a sus maestros o a sus padres. Esa actitud es la que Cristo resalta hoy en el Evangelio. Con esa corrección que hace Jesús a Marta, el Señor no está condenando la vida activa y tampoco está ensalzando la vida contemplativa en contraposición con la vida activa, porque algunos han entendido mal este Evangelio y han dicho, bueno, Jesús con este Evangelio, con estas palabras, quiere enseñar que la vida contemplativa, la vida, no sé, de una religiosa, de un religioso, de un monje, es superior a la vida activa, la vida de aquel que trabaja en el mundo, del sacerdote secular o del laico que trabaja en el mundo. Y no es así, Cristo no está contraponiendo ambos estados de vida o ambos estilos de vida. Y tampoco Jesús está diciendo que una vida sea superior a la otra. Simplemente está condenando Cristo, ¿sí?, el activismo, que es ese frenesí por la acción, esa obsesión por la actividad y esa incapacidad para escuchar a Dios, para escuchar a quienes nos hablan sobre Dios, para escuchar a los demás. Eso sí, es un pecado y eso es un peligro para la vida espiritual, esa incapacidad para la escucha, esa falta de silencio interior, por más que estemos trabajando y haciendo cosas. Es necesario ese silencio interior, la falta de oración, la falta de contemplación. Aunque trabajemos en el mundo, es necesario cultivar la contemplación. O sea, estar en la presencia de Dios, vivir en la caridad, vivir en gracia de Dios, eso es la contemplación. Para lo cual hace falta la vida de la gracia y ese recogimiento necesario, el silencio interior. La cultura actual valora más la vida activa que la contemplación. Y la vida activa, no en sentido evangélico, de aquel que trabaja por el reino de los cielos, sino el activismo, es decir, la obsesión por el trabajo. Porque muchos en nuestra cultura creen que alguien vale en función de lo que hace y lo que hace en términos de eficiencia, de eficacia material, como que alguien vale en función de lo que genera o de lo que produce. Y se valora a muchas personas en función de este criterio totalmente secundario, porque la persona tiene un valor que trasciende su eficacia productiva. Con lo cual, de esto sí tenemos que estar advertidos, prevenidos, que no nos afecte esta cultura, esta mentalidad activista. No es la acción en términos de eficiencia productiva lo que santifica a las personas, lo que hace bien a la iglesia y contribuye al bien del mundo. No, no es eso. Es el amor con el cual hacemos lo que hacemos, sea poco o mucho. Es el amor. Es la caridad. Es esa entrega interior con la cual hacemos nuestras actividades, sean estas pocas o muchas, sean estas notorias a los ojos de los demás o escondidas a los ojos del mundo. poco importa. Si las obras que hacemos, aunque sean escondidas a los ojos del mundo, son hechas por amor y en gracia de Dios, tienen un valor en cierto modo infinito, porque es Dios quien hace esa obra en nosotros. Y por eso un enfermo en su cama podría hacer un bien a la humanidad mucho mayor de una persona que corre, que trabaja, que produce, que genera, porque si ésta trabaja sin la caridad, sin amor, y en cambio el enfermo ofrece su dolor a Jesús para que con ese dolor Jesús redima el mundo, eso que hace un enfermo es mucho más eficaz en un sentido espiritual que lo que puede hacer una persona activista. Lo mismo podríamos decir de un monje de clausura o de una monja de clausura, alguien que se dedica a la vida contemplativa, a la oración, que no produce, que no genera en términos de economía, en términos materiales. Sin embargo, en esa entrega silenciosa a Dios, hace un bien enorme a la Iglesia y a toda la humanidad. Lo mismo una madre de familia que está en su casa, una ama de casa, está con sus hijos. Si se entrega en ese trabajo, en ese quehacer, y lo hace en un sentido cristiano, movida por la caridad, en gracia de Dios, eso puede ser y es más eficaz, más eficiente que cualquier otra actividad meramente exterior. Hay personas que creen que son mejores personas si trabajan afuera. Le pasa a algunas mujeres también que creen que para realizarse, para dignificarse, para ser mejores personas, tienen que trabajar afuera, generar, producir, generar recursos económicos. Y la verdad que eso es secundario, porque, insisto, no son nuestras actividades las que nos santifican y las que hacen bien a los demás, sino el amor, la caridad con el cual hacemos lo que hacemos. Por otro lado, Dios no necesita de nuestras obras, de nuestras acciones. Y estas valen, nuestras obras valen, en proporción al amor que las inspira. Finalmente, digamos que Marta está muy preocupada, como dice el Evangelio hoy, muy preocupada por los quehaceres de la casa, muy afanada. Y esto también es muy peligroso en la vida espiritual. Cuando nos preocupamos por lo que tenemos que hacer, no hay que preocuparse. Sí hay que ocuparse, porque eso habla de nuestra responsabilidad, de nuestra madurez, ocupándonos de nuestras cosas y de nuestra vida, pero no preocuparse, porque la preocupación es un afán excesivo. La preocupación es, o viene, mejor dicho, cuando yo considero que todo depende de mí, de mi fuerza, de mi voluntad, de mi iniciativa, de mis tiempos. Y cuando una persona está muy preocupada es porque no le deja lugar a Dios en su vida, no deja que Dios obre en su vida, no confía en que Dios, ocupándose de nosotros, nos beneficia, nos ayuda más de lo que nos ayudamos nosotros con nuestras propias obras. Jesús se ocupa de nosotros, de nuestra vida, y hay que dejarlo que se ocupe. Es una contradicción. Muchas personas rezan el Padre Nuestro y le dicen a Dios, hágase tu voluntad, pero después, cuando tienen que trabajar, parecería ser como que la voluntad de Dios no está en esas obras, en esa vida, porque todo lo tienen que pensar, calcular, recalcular, digitar, especular, y eso claramente genera una inquietud espiritual, esa preocupación por todos los detalles de nuestra vida. No. Jesús nos dice hoy, ocuparse sí, preocuparse como Marta en el Evangelio de hoy, no. ¿Por qué no? Porque no todo depende de nosotros, no todo podemos manejarlo nosotros. Nuestra vida está en manos de Dios y hay que dejarle a Dios que Él sea quien digite y maneje nuestra vida. Jesús, ocúpate tú. Se lo pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.